que no tiene nadie sobre ellos, que se creen por ellos mismos. Tenga cuidado, my friend, porque hoy estamos viviendo un periodo terrible que la Biblia dice bien claro, que muchos serán engañados y aún los escogidos, muchos, serían engañados. Entonces es necesario permanecer en la palabra. Primer día hablamos de permanecer en el lugar secreto de la oración. Segundo día, ayer hablamos de permanecer en ganar almas. Y hoy vamos a hablar de permanecer en la palabra. Si un cristiano permanece en la palabra y es maduro, no hay nadie que lo va a convencer en contra de lo que está escrito. Abra tu Biblia ahí, por favor, Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo. Fíjese bien que ella es de Cristo. Ella no es tuya, ella no es mía. Ella es de Cristo. Y el que se revela contra la palabra de Cristo está se rebelando contra la palabra de Dios. Contra la palabra de Dios. Porque han llegado hoy en día hombres a un punto que han dicho, lo que yo digo está dicho, y aún sobre la palabra. Tenga cuidado con eso, hermano. Todo ese movimiento, cuidado, y le voy a decir con temor de Dios, todo ese movimiento apostólico que tenemos hoy en día, de hombres rebeldes en contra de la palabra de Dios, porque Dios mató a uno que dijo, lo que yo digo está sobre la Biblia. Dios le metió un cáncer en sus riñones que lo acabó. Tenga cuidado, no hay nadie sobre la palabra. La palabra está sobre todos, porque la palabra es Cristo. Entonces, tenga cuidado. La palabra de Cristo more en abundancia. Aquí la palabra more, que la palabra que dice Pablo, da un sentido de conocimiento. Por ejemplo, usted mora en tu casa. Usted conoce las habitaciones de tu casa. Por ejemplo, nosotros en California, que hay muchos terremotos, es recomendable a cada persona saber muy bien ¿dónde está tu cuarto? Si hay un terremoto, tú sabes cómo levantarte de tu cama a las 2 o 3 de la mañana, dar la vuelta, tú sabes dónde está el baño, tú sabes dónde están las escaleras. Siempre se recomienda en California tener una vía de escape en un terremoto. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí, la palabra de Cristo more, habla de conocimiento. Usted conoce tu casa, yo conozco la mía. More da un sentido de conocimiento, que usted sabe quién usted es, que usted sabe dónde usted está parado, que no va a venir a nadie a convencerle a usted si usted es maduro en la palabra. ¿Usted quiere saber por qué tantos movimientos se han levantado lo que es la apostasía de la iglesia? ¿Usted quiere saber por qué tantos predicadores falsos están predicando hoy en día y la gente lo está oyendo? Porque la gente no conoce la palabra. La gente no conoce la Biblia. La gente no lee. Dámelo, me dijo el otro día, Josué, tú te matas en los aviones escribiendo tus libros de día y de noche y la gente no cree, ni la gente no lee ni la Biblia. Porque el pueblo no lee la Biblia. Llega alguien y habla y convence a este y convence al otro y convence a este y convence al otro y arma un tremendo problema porque la gente no está fundada en la Biblia. Antiguamente la iglesia conocía doctrina, la venida de Cristo, la santidad, conocía lo que era la resurrección de los muertos, sabía lo que era la fe, sabía lo que era obediencia, sabía lo que era el bautismo del Espíritu Santo, sabía lo que era el advenimiento de Cristo. La iglesia tenía doctrina. Hoy pastores no predican más doctrina, la gente no sabe lo que creen. Viene un predicador hoy, predica una cosa. Viene otro, predica mañana lo contrario de lo que este dice. Y arma un problema tremendo en la iglesia. Si usted no tiene raíz, si usted no es maduro en la palabra, usted es una presa fácil al diablo. Mira lo que dice, more. En abundancia, no solamente more de cualquier manera, pero en abundancia. O sea, leer la Biblia todos los días. ¿Cuántas veces usted come cada día? ¿3? Mañana, tarde, noche. Usted tiene que comer la palabra. Es el alimento espiritual. Si usted no come, usted va a enflaquecer, debilitarse. Y el diablo sabe que tú no sabes. Y el diablo sabe. El diablo cuando fue a discutir con Jesús, ¿qué dijo el diablo? Que el diablo habló cuestiones teológica o habló de él, de quién él es o el poder o su padre que tenía. ¿Qué diablo hizo? Usó la palabra contra la palabra viviente. ¿Qué el diablo dijo? Está escrito. Fíjate si el diablo es inteligente. Los ateos que no creen en el diablo, y es el diablo más inteligente que ellos. El diablo usó la palabra. ¿Cómo el diablo sabe que en él no hay poder contra Cristo? El diablo usó la palabra contra la palabra. Está escrito. ¿Qué dijo Jesús? También está escrito. Usted ve lo que es el poder de la palabra. Por eso el diablo está usando estos predicadores, porque es el diablo que está usando estos predicadores cristianos, entre comillas, engañando a la gente, porque la gente no conoce la palabra. Ellos están yendo al infierno y llevando a la gente al infierno porque la gente no lee. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Escudriñar, estudiar, conocer. La gente no lee, no conoce, no escudriña. Mira lo que dice la Escritura. En abundancia, enseñándoos y exhortando. Sígase bien. Hoy nadie quiere ser exhortado. Si un pastor va y le dice con amor y cariño a un hombre o pide a su esposa que hable con una hermana que no se está portando bien o dijo eso, la gente no acepta más exhortación. Si el pastor va y habla con un líder de la iglesia o quien sea, ¿qué hacen? Se levantan, se rebelan, se van y dividen la iglesia. Porque la gente no quiere recibir más exhortación. Yo he visto líderes de la iglesia tener que hablar fuerte a los niños que están adentro de la iglesia corriendo por todo lado porque los padres están sentados oyendo, pero sus hijos están acabando. He visto líderes tener que regañar a los hijos de los hermanos porque ellos no lo hacen en su casa, porque los padres no lo hacen. Y usted no puede corregir en público lo que usted no hace en privado. Nadie quiere recibir exhortación. Nadie quiere, todo el mundo quiere oír palabras bonitas, todo muy bien. Pablo dijo a Timoteo: exhorte, redarguye, ten la palabra, redarguye con toda honestidad y con todo el poder de Cristo, redarguye. Si usted no está dispuesto a que Dios te redarguye cuando usted está mal, usted no es hijo de Dios, usted es un bastardo, como dice en Hebreos 12. Porque todo padre disciplina a su hijo. Si usted ama a tus hijos, tú lo vas a disciplinar. Exhortando, enseñando, uno a otros en toda sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La palabra. La palabra. El primer día hablamos de estar y permanecer en el lugar secreto. Ayer hablamos de estar y permanecer siendo una iglesia ganadora de almas. Y hoy usted tiene que, al terminar, seguir y permanecer en la palabra. Si usted no permanece en la palabra, el diablo te va a derrumbar. Te lo estoy diciendo ahora para que cuando usted lleve el trancazo, usted no diga: no me avisaron. Porque hay un montón de cristianos descarriados y un montón de ministros, entre comillas, que están descarriados. Yo acabo de venir de Washington D.C. hace 2 semanas y allá muchos pastores, según ellos, entre comillas, Dios les dijo que cambiara el mensaje. Esto no existe. Si ellos predicaban otra cosa antes, entonces no fue Dios que los llamó a predicar, porque Dios no te llamó a predicar mentira. Si ellos estaban predicando una otra cosa y ahora cambiaron el mensaje para un otro mensaje, es porque Dios no los había llamado. El mensaje no cambia. La palabra no es moderna, no es antigua ni moderna. Ella es eterna. La palabra es una sola. Ella no cambia. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu nombre. Y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Y que tú nos hables en el poder de la autoridad tuya. Gracias por lo que hiciste viernes, sábado y harás hoy. Te pedimos una bendición al pastor Moisés Sandoval, pastora Silvia, sus hijos, su nietecito. Te pedimos una bendición especial, Señor, a esta familia. Una bendición especial, Señor, a los pastores que han venido y que hemos conocido al pastor Alejandro, pastora Marta, sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por las amistades que hemos establecido. Gracias por tu palabra que no cambia. Gracias porque tú eres la roca, roca de los siglos. Llévanos a la roca que es más alta que nosotros, Señor. Alabado sea tu nombre y enséñanos a caminar en tu palabra. Vivir tu palabra, amar tu palabra, caminar en tu palabra, poner en práctica tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos esto por la fe. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, hermano. Puedes sentar, hermanos, por favor. Gracias. La razón que tenemos una decadencia hoy en día en la iglesia, la razón de las falsas doctrinas y la razón de la apostasía de la iglesia que hay hoy, es que la iglesia no conoce a Dios. Usted no tiene idea, hermano, de los emails que el ministerio recibe de cristianos de años que no conocen la Biblia. ¿Dónde van los muertos en Cristo cuando mueren? Un hijo de un pastor me escribió el otro día: mi mamá murió, estamos muy tristes. ¿Dónde está mi mamá? La volveré a ver. Hijo de pastor sin conocer la Biblia. Hermanos, usted no tiene idea. La gente, hermanos, es una presa fácil al diablo. Toca la puerta un testigo de Jehová, la convence. Toca la puerta un mormón, la convence. Toca un musulmán la puerta de un cristiano inmaduro, lo convierte al Islam. Porque si usted no conoce la palabra, usted no va a permanecer. ¿Cuál es el obrero que no conoce sus herramientas? Viene alguien a arreglar tu aire acondicionado, él trae su caja de herramientas, su toolbox. Tu herramienta es la espada. Y si usted no conoce este libro, ¿cómo usted va a conocer a Dios? Si la única manera de conocer a Dios es lo que Él reveló en su palabra. Usted va a evangelizar en la calle, y yo me sorprendo que la gente en la calle y dice: oh no, yo tengo fe. Yo creo en Dios, yo tengo fe. ¿Cómo una persona que no conoce a Cristo va a tener fe si la Biblia dice bien claro que Cristo es el autor y consumador de la fe y la gente ni conoce a Jesús? Y aquí te va una pregunta teológica. ¿Cómo es que si Cristo es el autor y consumador de la fe, cómo era entonces la fe del Antiguo Testamento si Jesús no había venido todavía? La fe del Antiguo Testamento era obediencia. Cuando Dios hablaba por la palabra, Dios le decía que obedeciera. Dios dijo a Moisés que lo obedeciera. Dios dijo al pueblo de Israel que lo obedeciera. Lo desobedeció, Dios los mató en el desierto. Solo entró Josué y Caleb y la nueva generación de 20 años para abajo. Era obediencia. Dios dijo a Abraham: sal de tu tierra. Obediencia. La fe del Antiguo Testamento era obediencia. Ahora la fe es centrada en Cristo por la fe de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. La persona no puede tener madurez y la persona no puede jamás crecer en la fe si no lee. Yo he encontrado cristianos de años que no han leído toda la Biblia. ¿Cómo es posible? La hija de los pastores Sandoval, Priscila, es médica, es doctora. A ver si llegara alguien en su escritorio y dijera: mira, tengo esta enfermedad. Y ella dijera: mira, yo no he estudiado anatomía, fíjese el cuerpo humano, pero yo tengo un serrucho ahí muy bueno. Yo te abro, yo te coso de vuelta, usted vuelta firme como los meros de Jalisco. Hermano, es lo mismo. Imagínese que usted llegara a una oficina de un dentista y el dentista dijera: yo no he estudiado odontología, la masa cara de los dientes, pero tengo un alicate ahí muy bueno, usted aguante firme, hombre. Imagina que usted estuviera dentro de un avión. Yo que viajo todas las semanas del año, o sea, yo vine jueves ahora, ¿verdad? Mañana es lunes, otra semana. El otro jueves yo salgo de vuelta a Iowa, regreso el otro lunes, después voy a Italia, voy una semana y regreso en la otra. O sea, yo viajo las 49 semanas del año, excepto Thanksgiving, Navidad y Año Nuevo, que los pastores no hacen evento. Imagínese usted o yo estamos adentro de un avión y el piloto toma el micrófonocito ese y dice: señores y señoras, Yo no he estudiado aviación, fíjese. Yo no sé cómo despegar ese animalazo de este avión, pero para bajarlo es más fácil. ¿Cuál es el loco que se va a quedar adentro de un avión? Una cosa es fe, otra cosa es locura. Entonces usted tiene que saber que la palabra es lo mismo. Si usted no tiene conocimiento ni madurez en ella, el diablo te lo va a hacer en pedazos. La gente toma un versículo y crea una doctrina, y crea una iglesia, y crea un concilio y una denominación por un versículo, sin leer lo que es todo lo que es el contexto de este versículo. Usted tiene que poner esa palabra en su corazón. La palabra de Dios. Y usted va a ver bien claro que Jesús le enseñaba en la sinagoga los sábados. Jesús abría la escritura y Jesús le enseñaba. Y Pablo tráeme los pergaminos. Y dijo en 1 Timoteo 4.3, él dijo a Timoteo, ocúpate de la lectura. 2 Timoteo 4.3 dijo, tráeme los libros y los pergaminos que los dejé en Roma. Que los dejé, digo, en casa de Carpo. Ponga esa palabra en su corazón. Si usted no lee, si usted no estudia, usted es un analfabeto espiritual. Si usted no lee la palabra, si usted no lee buenos libros, usted no tiene capacidad de ministrar a nadie. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Usted solo puede dar lo que usted tiene. Dios solo va a traer personas a su lado para tú evangelizar si tú tienes la capacidad de hacerlo. Si no hay gente alrededor tuyo que tú puedas ministrar y hablar a su nivel como Jesús hacía, como yo dije ayer, Dios no te va a dar la capacidad para que tú lo hagas, porque si tú no buscas, mira, está la parte humana y está la parte de Dios. Dios no va a bajar del cielo y tomar un lápiz y abrirte la Biblia contigo y... no, tú tienes que hacerlo. Cuando Catherine Jr. eran chiquitos, nosotros dijimos a Catherine Jr., ¿cuáles son tus mejores amiguitos? Parece que los estoy viendo. El lápiz y la libreta, el lápiz y la libreta. Y decía, muy bien, pues ustedes serán mejores en sus clases, ustedes van a tener los mejores grados. Y traían Catherine Jr. sus dibujos. Y yo y Damon mirábamos, estaban en el pre-kinder y kinder. ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Ustedes van a ser the best! Y lo poníamos en la puerta de la refrigeradora, porque nunca subestimen lo que es una palabra de ánimo a tus hijos. Cuando ellos iban a jugar, Damon y yo nos mirábamos y dijeron, ¿y esto qué es? ¿Y esto? Y crecieron y fueron sus mejores. Se graduaron de las mejores escuelas, se graduaron en honores. Junior terminó con un GPA de 4.8. ¿Sabe lo que es un GPA de 4.8? Casi 5. Chuni está entre los 5% de Estados Unidos que son llamados genios. La velocidad de la mente de él es 3 veces más rápida de la velocidad de la mente de un niño normal. Cuando él estaba en el segundo grado, querían poner a Chuni en el quinto. Y Damas y yo dijimos que no, porque él no tenía el físico para poner en la quinta. La Universidad de Economía, la primera que hizo, en vez de 4 años, él la hizo en 2. Y cuando él estaba en el primer año de leyes en la Stanford, él ya era TA, Teacher Assistant, ayudaba al maestro a dar la propia clase. Y así salían los hijos de los pastores. Mas usted tiene que entender que si Dios te dio hijos extraordinarios así, ¿cómo usted no lo va a educar en el Señor para el día de mañana ser tremendos vasos para Dios usar? Como Junior va a trabajar ahora en el Departamento de Justicia, junto con los abogados, y va a trabajar junto con los jueces de la Corte Suprema. Dios está preparando a Junior, a lo mejor va a terminar en la Corte Suprema el día de mañana. O a lo mejor termina como presidente, ya tenemos un presidente negrito, vamos a tener un hispano. ¿Por qué no? ¡Todo es posible! Entonces está la parte tuya, está la parte de Dios. Usted tiene que esforzarte. ¿Usted cree que los libros que yo escribí surgieron? Yo vengo de viajes largos, yo tengo que aprender la computadora. Yo tengo que poner los dedos en el keyboard. Yo tengo que escribir. Dios me da la sabiduría, pero quien escribe soy yo. ¿Usted cree que Dios escribe los libros? Él me da fuerza en los dedos para escribir, sabiduría para escribir, pero soy yo que tengo que escribir. Está la parte tuya y está la parte de Dios. Juan 1.1 dice bien claro, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo, la palabra estaba con Dios, y el verbo, la palabra era Dios, y es Dios. Cuando usted lee la palabra, ella te da poder, ella te da autoridad. El diablo tiembla delante de un hombre y una mujer que conoce la palabra, que cita la palabra. Usada por el diablo y convence a la gente y forma una rebelión y divide y hace y deshace, porque la gente es inmadura. Por ejemplo, para que usted entienda, usted daría la llave de tu carro a tu niño de 10 años de edad para dar la vuelta alrededor de la manzana, lo haría. Si él no alcanza ni los pedales, si le agarra el policía, quien te va a meter preso eres tú, no tu hijo. Por ejemplo, usted daría $100 y le pondría en la mano de tu niño o tu niña en Walmart y le dijera, ve a comprar lo que tú quieras. Vendría tu niño y tu niña así con la barriguita, mira, llena de dulces. ¿Por qué no tiene madurez para tener $100 en la mano? El diablo sabe tu nivel espiritual. El diablo conoce hasta dónde usted puede llegar, tanto Dios como el diablo. Y cuando el diablo sabe que hay un área de fallo, un área en tu vida que no es madura, porque el diablo nunca te va a atacar en una área fuerte, te va a atacar en una área débil. Y cuando él conoce un área de debilidad tuya, en que tú no lo has llenado con la palabra, tú no lo has llenado con la oración y con el ayuno, es cuestión de tiempo. Él va a trabajar y va a trabajar y va a dar y va a dar y va a dar y va a dar y va a dar, hasta que va a llegar una oportunidad. Cuando él tendrá una oportunidad de oro de derrumbarte. Porque la Biblia dice bien claro que después del ayuno de Jesús de 40 días, 40 noches, y el diablo lo dejó hasta para una otra oportunidad. El diablo te observa. El diablo te observa. La razón que tenemos un caos hoy en día es que la gente no lee, la gente no estudia. Una vez un jovencito estaba predicando, empezaba a predicar. Y decía, y David oraba 3 veces al día. Y el pastor que estaba atrás de él dijo, no era David, hijo, era Daniel. ¿Cómo está cerca David? Daniel se equivocó, ¿ve? David, Daniel. Y la gente, gloria a Dios, aleluya, porque la gente da gloria a Dios, aleluya para todos. No está oyendo lo que el predicador está diciendo. Y David oraba 3 veces al día. Y la gente, gloria a Dios, gloria a Dios. Y el pastor aumentó la voz y dijo, era Daniel, hermano. Y David oraba 3 veces al día. El pastor aumentó la voz. Es Daniel. Y cuando se dio el muchachito cuenta que era Daniel y no David, paró el sermón y quiso arreglar. Porque sabía que había dicho Daniel. Entonces paró el sermón. Y al momento que había dicho, entonces tomaron a David, estos hombres envidiosos, celosos, y lo echaron a David en el foso de los leones. Pero cómo quiso arreglar, pero ya era tarde, ya había echado el pobre David en el foso de los leones, paró el sermón y dijo, David, hombre, salte de ahí, ahí es el lugar de Daniel, los leones te van a comer, salte de ahí, hombre. Déjame ponerte esa palabra en tu corazón. Déjame ponerte esa palabra en tu corazón, aunque eso es un joke, un chiste, déjame ponerte esa palabra en tu corazón. Hay cristianos que no conocen lo básico de la Escritura. Usted va en Hebreos 6 y está escrito. El autor de Hebreos, que yo creo que fue Pablo, bien claro, porque él dijo, yo y mis cadenas. Y Pablo dijo, bien claro, Timoteo ya he sido libre. Yo particularmente creo que fue Pablo que tenía un conocimiento del Antiguo Testamento tremendo, porque Hebreos presenta a Cristo como el nuevo pacto, la nueva alianza. Bueno, es mi punto de vista. El autor de Hebreos dice bien claro, de aquellos inmaduros que todavía no han probado las cosas profundas de la fe, que no conoce las cosas profundas de la fe, que son niños espirituales. Pedro dice que todavía tienen que tomar leche y no comer comida sólida. Entonces es necesario usted, en primer lugar, dice bien claro, tener que la palabra de Cristo, la Biblia dice que la palabra de Cristo, Salmo 138, 2 dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La palabra logos es la palabra escrita. La rema es la palabra revelada. Hebreos 4, 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la palabra griega energes, de energía, enérgico, cafeína, energía. lo contrario de Argos, que es débil, flaco, sin fuerza, sin poder. Un cristiano que no lee la palabra es un cristiano débil, flaco, sin poder, sin autoridad. Es una presa fácil al diablo. Ponga esa palabra en su corazón. Va a llegar un momento en su vida. Porque cuando usted se convierte, usted y yo, Dios nos da algunos meses de luna de miel. Todo nos sale bien. Oh, el nuevo convertido, el primero a llegar al culto, el ora, el ayuno, el gana almas, el limpia la iglesia, el limpia los baños. Entonces, después de unos meses, Dios empieza a apretar las tuercas despacito, despacito, despacito, despacito, despacito. Entonces le va madurando, le va madurando. Cuando llega al trabajo un día, un compañero no quiere oír de evangelio, entonces dice, oh, que no va a querer oír de evangelio. Y Dios te va madurando, madurando, madurando, madurando. Hasta tú llegar a donde Dios quiere. Hasta Dios usarte, hasta Dios ponerte delante de principados y potestades, hasta que Dios te use, va a llevar años Dios trabajando en tu corazón. Es lo que yo digo a estos predicadores de hoy. Ya quieren estar en el spotlight, quieren estar ya en la luz, quieren estar ya arriba, oh, en boxeo con las luces, oh, my friend, allá en Las Vegas, oh, my goodness. Y no tiene ni 2, 3 años de ministerio. Cuando Catherine era chiquita y junior, aquel tiempo no existía microwave. Entonces calentaba la leche en la estufa, el fogón. Se demoraba 2, 3 minutos. Pero hoy, hermano, mira, microwave. Un minuto está listo. El otro día un muchachito terminó la escuela bíblica y fue a hacer su primera campaña y puso un cartel enorme, evangelista internacional. Yo me fui a él y le dije, hijo, ¿dónde es que tú predicaste para poner evangelista internacional? Porque ese título, hombre, es pesado. Usted tiene que haber ido por lo menos a unos 40 países, sin decir dar dos o tres o cuatro o cinco vueltas alrededor del mundo. Internacional. Ah, no, dijo, un sábado por la mañana manejé el Freeway 5 Sur, pasé al lado de Tijuana, prediqué en México y regresé. No me digas. Evangelista internacional. ¿Sabe lo que cómo yo llamo a sus ministerios? Microwave Ministries. Un minuto, quiere estar listo. Quieren aplausos, quieren reconocimiento, pero no tienen nada. No tienen madurez, no tienen nada. Son huecos, vacío. Es como un balón, está lleno de aire. Viene el diablo con alfiler, ¡pum! Y lo pinchan. Ellos solo pueden ministrar aquí, porque si ellos salen de aquí, el diablo los mata. ¿Por qué no van los predicadores del dinero, de la fe y la prosperidad? ¿Por qué no van a India? ¿Por qué no van a África? ¿Por qué no van a lugares donde no se acepta su palabra? Donde se muere por Cristo, países islámicos, países árabes, países hindúes. ¿Por qué no van allá? Si hay algo equivocado en tu doctrina, entonces porque hay algo equivocado en ti, porque esta Biblia se puede predicar en cualquier parte del mundo, entonces hay algo equivocado con tu doctrina. La palabra de Cristo, usted tiene que estar cimentado en Cristo. George Mueller del orfelinato de Bristol leyó la Biblia 100 veces. Un pastor japonés, el otro día supimos, leyó la Biblia 96 veces. ¿Cuántas veces usted ha leído la Biblia de capa a capa? Sé sincero, ¿eh? No te voy a pedir que levante la mano. Hermano, la gente no conoce el nombre de los 12 apóstoles de Jesús. No conoce los 10 mandamientos. Por el amor de Dios, las parábolas de Jesús, las cosas más de niños en la escuela dominical que se aprende, la gente no sabe. Es como los muchachos ahora de high school que se gradúan y no saben leer ni su propio diploma porque no saben ni leer. Entonces Dios necesita de una iglesia madura, una iglesia tremenda. Si yo fuera pastor de una iglesia, oh my God, en mi púlpito, si alguien yo invitara para predicar en mi púlpito, en mi iglesia, porque cuando el pastor cede tu púlpito, él está cediendo la autoridad que es de él al predicador invitado. Yo tendría que saber muy bien de dónde viene el predicador, quién él es, su doctrina, su trayectoria, los años que tiene en ministerio. Porque usted da el púlpito hoy en día a cualquier persona y te arrasa en la iglesia. Un estudiante una vez estaba yendo a su universidad y estaba un muchacho junto con él en el cuarto y le estaba preparando una maleta. Y él dejó un lugarcito al lado de la maleta. Y su amigo le preguntó, ¿qué vas a poner ahí en el lugarcito ese de la maleta? Él dijo, ahí voy a poner un espejo, un martillo, una espada, una linterna y una brújula. Y su amigo le dijo, pero eso es imposible, ¿cómo ahí va a caber un espejo, un martillo, una espada, una linterna y una brújula? Él dijo, ¿cómo no? Ahí voy a poner la Biblia. La Biblia es el espejo que me deja ver mis pecados. Es un martillo que rompe el poder del diablo. Es una espada que corta el poder del pecado. Es una linterna que me hace mirar hacia adelante. Y es una brújula que guía mis pasos. Ahí voy a poner la palabra de Dios. La palabra de Dios es el arma más poderosa que Dios ha puesto en la mano de una persona humana como tú y como yo. ¿Usted cree que hay poder en los cohetes y bombas y misiles y Francia y Rusia y China y Estados Unidos? Oh my God. Vaya al Salmo 33 que dice: Jehová creó los cielos y la tierra con el soplo y el aliento de su boca. La palabra de Dios, la palabra de Dios está aquí, el aliento de Dios está aquí. Cuando tú subes en el púlpito y tú hablas la palabra, ella rompe el poder del pecado, ella rompe el poder del diablo, ella sana la enfermedad que es Cristo, ella derrota a tus enemigos. Cuando usted habla la palabra de Dios, la palabra tiene poder. Por eso Pablo decía bien claro, en 1 Corintios 2, cuando vine a vosotros, no vine con palabras de sabiduría, ni hablar de mí mismo, vine hablando con toda debilidad, hablando la palabra, para que vuestra fe no estuviera sostenida en cosas de hombres. Usted tiene que sostenerse y estar basado en la palabra. Segundo, dice que more en abundancia, more. Conozca, Salmo 149:6 dice, exalten a Dios en sus gargantas y tengan la espada de dos filos en sus manos. Cuando usted abre la Biblia, el diablo te observa. Cuando usted empieza a leer, él empieza a caminar de un lado para el otro. Cuando usted empieza a creer en la Biblia, creerla, él se torna nervioso, su presión sube. Y cuando usted empieza a creer en la palabra y hablar y confesar la palabra y predicar la palabra, él sale corriendo. Él no puede con la palabra de Dios, no puede. No puede. Esa palabra. Cuando usted compra un electrodoméstico, una cámara, un iPhone, no viene la guía de instrucciones, el manual, pues. Hay gente que no ha querido leer ni el Quick Installation, que viene dos o tres puntitos en vez de leer todo el manual, el Quick Installation. La gente ni lo quiere leer eso. Va directo a la luz. ¡Pum! Y enchufla y lo quema. Este es el manual de instrucción para tu vida. Si usted no conoce este libro, el diablo te va a llevar al infierno. El diablo odia este libro. Y el diablo ha puesto en la cabeza de la gente que no lea el libro de Apocalipsis, que es muy difícil, que es un libro muy difícil, que es literal, que no es literal y que es alegórico, porque el diablo no quiere que tú lo leas, porque este libro habla de su fin y de su derrota. En cuanto a Apocalipsis 1, dice bien claro, bienaventurados los que leen las profecías de este libro y los que guardan las palabras de este libro. Usted tiene que leer, estudiar. El diablo no quiere que tú leas, porque aquí habla de su derrota. Apocalipsis 21:10 está escrito bien claro. Y Dios tomó al diablo y lo echó en el lago de fuego, donde ya estaba el falso profeta y el anticristo. El diablo no quiere que tú lo leas, porque este libro habla de su derrota. Ponga esa palabra en su corazón. Dios está buscando una iglesia madura, madura, madura, madura. Nada vale gritar, saltar, alabar y canción y esto, y venir y dar tu ofrenda y no madurar. Todos los padres quieren que sus hijos maduren, crezcan y maduren, y estudien y crezcan y se casen y traigan a los nietos, porque esa es la vida. Usted no necesita orar por un niño cuando nace para que él crezca, él va a crecer naturalmente. Pero espiritualmente es diferente. Usted solo crece si usted aplica tu vida. Si usted no aplica tu vida, si usted no está decidido a hacer tu parte, usted no va a crecer. Usted no va, lo que es, conocer a Dios. Porque la gente quiere hoy todo regalado, todo fácil, todo regalado. Por el amor de Dios. En el pasado no había librerías cristianas, no había libros, no había bibliotecas, no había nada. Pero hoy, un predicador solo no hace un mensaje si es haragán y si no quiere. Se puede comprar un CD-ROM que tiene 40 libros de teología pastoral, 40 libros de misiones. El predicador que es un predicador sabio, un predicador diligente, él busca ilustraciones, él hace un sermón tremendo, él va, él busca, él hace un research, un estudio. ¿Cómo usted cree que se escribe los libros? Se escribe los libros investigando en la internet de día y de noche, haciendo apuntes, buscando ilustraciones, el subtítulo. ¿Usted cree que un libro sale porque salió? Hay que hacer nuestra parte. Y si usted no está dispuesto a creer y hacer tu parte, a estudiar y a dedicar tu vida en la palabra, el diablo te va a derrumbar. ¿Por qué el diablo ha derrumbado pastores y ministros y evangelistas sin hablar de la iglesia? Porque en la hora de la prueba y de la tentación, y en la hora que el diablo viene, usted tiene que tener la palabra en la punta de la lengua. Jesús lo vio el diablo de lejos en Juan 12, dijo, allá viene Satán. Pero él ya está juzgado y condenado. La palabra griega es iris. Esa palabra quiere decir, allá viene el diablo, pero yo no tengo nada de él en mí. Yo no tengo nada de su naturaleza en mí. Él es tinieblas, yo soy luz. Él es el infierno, yo soy el cielo. Él es la enfermedad, yo soy la sanidad. Yo no tengo nada de él en mí. Tienes que poner esa palabra en tu corazón. Es la palabra que nos purifica. Como el joven hará puro su camino, dice Salmo 119. Según tu palabra. La palabra. ¿Sabe cómo nosotros enseñamos a Catherine Junior la palabra? Ah, hermano. Catherine Junior aprendió la palabra de Dios jugando en el piso. Parece que los estoy viendo los tesoritos de mi vida. Junior con su pijamita azul y Kate con su pijamita pink. Un hermano me regaló una cajita que se llamaba Bible Trivia. 3,000 y tantas preguntas de adultos y de niños. Entonces nos sentábamos en el piso. Y ellos sacaban una tarjetita. Como no sabían leer, entonces nada más le decía, ¿quieres esta pregunta, esta o esta? No sabía ni los números, ni uno, dos, ni tres. No. Esta mami, decía Kate. Ok, tú vas a preguntar a papi. ¿Cómo se llamaba la mamá de Jesús? Entonces Cata decía, papi, ¿cómo se llamaba la mamá de Jesús? A ver, Esther. Y decía la mamá, no, no. Débora, no. Ana, no. Papi no sabe. A ver, Cata, si usted sabe. Y la mamá decía, dile que María. María, María. Cata le sabe la palabra. María, yes. Un aplauso a Cata. Y Juni le aplaudía a Cata. Ahora Juni. Y él sacaba una pregunta. Sacaba una pregunta. En el piso. Nosotros teníamos un cultito todos los días con Catri y Junior de 20 a 25 minutos. Aquel tiempo, yo sé que usted no es de ese tiempo, pero aquel tiempo, las cámaras de video eran aquellas cámaras grandes así, de VHS. Nosotros escondíamos en el medio de las flores de Damaris. Ahora tenemos los videos. Esta Navidad pasada, Junior vino porque estaba en una corte en Michigan, está en la corte, ahora va para Washington D.C., trabajando para el gobierno, en la corte federal, vino y pusieron sus videos cuando eran niños. Hermano, los dos se portaban en un cultito, aprendían la Biblia como usted no tiene idea. Y está uno que estoy grabando y dice, Junior chiquitito, ya papi, para de hablar, presta atención, ya para de hablar, ya va a empezar el cultito, papi, ya pare. Tenemos para ellos pasar a sus hijos, que van a ser mis nietos el día de mañana. ¿Cuál es el mayor tesoro que podemos dar a nuestros hijos? Está aquí. Por eso yo voy a regalar lo que yo dije ayer, mi primera Biblia, a mi primer nietecito. Ponga esa palabra en su corazón. Este es el mayor tesoro que usted puede pasar a tus hijos. Usted puede pasar casas, propiedades, dinero, finanzas. Todo eso es de aquí. Si usted quiere pasar algo espiritual a tus hijos, pásales el conocimiento de la palabra. Pásales el conocimiento espiritual de la palabra. Pase lo que es el poder de la palabra, la unción de la palabra, la autoridad de la palabra. En California hay una cadena de pollos mexicanos que se llama Pollo Loco. Yo no sé si usted ya ha escuchado. Entonces, Damaris le hizo una pregunta a Kate cuando era chiquitita. Catre, ¿qué traía los cuervos a Elías para comer? Y Catre estaba ahí, pensaba, dijo, los cuervos traían a Elías pollo loco. Hermano, nosotros tenemos videos, hermanos, que usted no tiene idea. ¿De qué vale tú al ganar el mundo y perder tus hijos? Tu primera responsabilidad es tu casa. Tu primera responsabilidad son tus hijos. ¿Pero qué el diablo ha creado hoy? Todo tipo de juguetes. Y juguetes, y juguetes, y Nintendo, y juguetes. Y ahora, lo más moderno, las madres le regalan a sus hijos un celularcito de juguetico a los niños de dibujo. Para no tener responsabilidad de enseñar a los niños y mantenerlos entretenidos, le regalan un celular. Y los niños se quedan hipnotizados por los dibujitos que están ahí. Se terminó la comunión de familia, de padre hablar con sus hijos. Toda hora es el celular, toda hora es electrónico, toda hora es una tableta. Oiga la experiencia de un veterano. Siente con tus hijos en el piso. Enseñe la palabra de Dios uno a uno. Abra la escritura. Desarrolle en ellos amor por la palabra de Dios. Tenga tiempo con tus hijos, porque si tú no tienes tiempo con tus hijos, sus amigos de la escuela lo van a tener y lo van a enseñar torcido. Tercero, enseñándose, exhortándonos unos a otros, ¿en qué? En la palabra. Mateo 22, 29 dice, entonces respondió Jesús y dijo a los escribas y fariseos, erráis, porque no conocéis las escrituras ni el poder de Dios. Erráis. Dios llama a la iglesia a usted permanecer en la palabra. Sí, usted ha tenido problemas, sí, usted ha tenido lucha, usted ha tenido tribulación, usted tuvo un desajuste, sí, se levantaron gente rebelde, sí, usted tuvo un impacto, pero yo te digo a ti, my friend, permanezca en la palabra, si no el diablo va a hacer lo mismo contigo. Permanezca en la palabra, permanezca en la obediencia a tus pastores, permanezca en lo que es la sencillez de la escritura, permanezca en lo que es en la palabra. Si usted no permanece en la palabra, Jesús dijo bien claro a los judíos que habían creído en él en Juan 8, si vosotros permaneceres en mí, no dijo, seréis realmente mis discípulos, Juan 15, si mis palabras permanecéis en vosotros y vosotros permanecéis en mí, llevaréis fruto. Juan 15 habla cuatro frutos, para que lleves fruto, más fruto, mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Aquí están los niveles del cristiano, para que tengas fruto, más fruto, mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. Aquí ya es una madurez tremenda, permanecer en la palabra, no ser llevado, como dice Santiago 1, a todo tipo de ola y de doctrina. La persona cree una cosa hoy, cree otra cosa mañana. Viene un predicador hoy, cree una cosa, viene otro mañana. No, usted tiene que tener madurez. Usted tiene que tener base. Esto es lo que yo creo. Es lo que yo creo, es lo que yo confieso, es lo que yo amo, es lo que yo vivo, es lo que yo camino y lo que yo he sido enseñado. Es la palabra. La palabra tiene poder. Y cuarto lugar y último lugar. En todas sabiduría. Una cosa es inteligencia, otra cosa es sabiduría. La inteligencia, Dios creó nuestros hijos inteligentes y los tuyos. La inteligencia es una cosa, la sabiduría solo Dios te lo puede dar. Si usted es inteligente y sabio, usted es una bomba. Inteligente y sabio. La Biblia dice bien claro, en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios, ¿qué? Aprobado. Porque hay aquellos reprobados. Aprobado, como obrero, como cristiano, que no tiene de qué avergonzarse, de que maneja bien el uso de la palabra. Para Dios madurar a usted, Él va a usar una serie de circunstancias. Y usted tiene que estar listo y abierto para todo lo que Dios le hablar. En la vida usted va a tener pruebas. En la vida usted va a tener disgustos. David tuvo a Absalón. Jesús tuvo a Judas. Pablo tuvo a Demas. Usted va a tener a alguien que le va a traicionar y le va a hacer daño. Por eso usted tiene que estar basado en la palabra, para que cuando venga el trancazo y el golpe, usted está basado en la palabra. A Jesús lo vendieron, lo traicionaron. Judas lo vendió a los discípulos con 30 monedas de plata. Pedro lo negó. Los discípulos salieron huyendo. Él se quedó solo. Ponga esa palabra en su corazón. Hay momentos en tu vida, como dice Chuck Swindoll, hay momentos en tu vida de tantas pruebas que lo único que tú vas a tener es la promesa de la palabra. David Livingstone, el gran misionero en África, unos pioneros. Los leones lo habían mordido, él tuvo malaria, él perdió su esposa, él perdió su hijo. Oh my God, usted va a leer la historia de David Livingstone, está en el libro Testifica. En un momento de su prueba, Pastor Sandoval, más difícil de su vida, cuando él estaba a punto de desistir, él leyó Mateo 28 y Jesús dijo, he aquí, estoy con vosotros hasta el final del mundo. Y él escribió al lado de la Biblia, palabras de un caballero, palabras de honor, Jesús nunca me va a dejar. Cuando David Livingstone murió porque murió de rodillas, la reina de Inglaterra, porque él ya era famoso, pidió el cuerpo. Los africanos lo abrieron su pecho, le sacaron su corazón, lo mandaron el cuerpo para Inglaterra a la reina y le dijeron, el cuerpo usted puede tener, pero su corazón lo vamos a enterrar aquí en África, porque su corazón no es inglés, su corazón es africano. A punto de él desistir, y cómo él murió, con su Nuevo Testamento en la mano, abierto en Mateo 28, palabra de un caballero. He aquí, no te dejaré, estaré contigo hasta el fin del mundo. Alabado sea su nombre. En pruebas, en luchas, en tribulaciones, en dolor, en enfermedades, en traiciones, en gente que te acusa, en ataques del diablo, en mentiras, en difamaciones, he aquí estoy contigo. No te dejaré y no te desampararé. He aquí estoy contigo. Así Dios habló a Abraham, a Isaac, a Jacob. Dios habló a Moisés, habló a Josué, habló a los jueces, habló a Samuel, habló a David, los reyes buenos de Israel y de Judá, habló a los profetas mayores y menores. Jesús les dijo a los discípulos, estoy con ustedes, yo soy, no temáis, yo soy. Habló a la iglesia primitiva, he aquí el Señor dice a la iglesia central, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Yo no te dejaré, no te desampararé. He aquí estoy contigo, en el medio de tu dolor, en el medio de tu fracaso, en el medio de los que te han traicionado, en el medio de los que te han abandonado. He aquí, yo, el Señor, estoy contigo hasta el fin. Alabado sea su nombre.